Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 17 de abril, 2019, los días miércoles, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Aquí le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Lautaro. Queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy bien muy dispuesto a esta conversación, a pesar de una pequeña bronquitis que aún me queda, pero muy bien. Perfecto. Vamos entonces a algunas páginas, Lautaro. Hace menos de medio año, Piñera aceptó el nuevo alto mando del ejército. Se dijo que sus expedientes correspondían a hombres intachables y que no se iba a cuestionar nuevamente a un general. Bueno, han pasado 5 meses, Lautaro, y se detiene al jefe de la Brigada Acorazado del Norte, general Alejandro Villagra, por fraude en una de las aristas del caso Empresa de Turismo. De alguna forma, el ministro de Defensa, Alberto Espina, y Sebastián Piñera dieron su palabra, usted recordará, como garante que no se cuestionaría a un general activo. Lautaro, ¿qué pasa con el ejército de Chile, que ha tenido muchas derrotas y poca vergüenza en el último tiempo? ¿Y qué pasa con Piñera y su ministro en torno a la desprolijidad en asumir sus responsabilidades? Esta primera página para comenzar esta jornada, Lautaro, que viene con diversas y distintas páginas para conocer lo que hay tras cada noticia, Lautaro Carmona. A ver, lo primero es lo que se refiere a la opinión de Sebastián Piñera. Estamos ya acostumbrados a que él trabaja en el metro cuadrado, sacándose la tarea o la pregunta para la coyuntura, pensando que este tema nunca más vuelve a ponerse en la palestra. Es un poco lo que tiene detrás, digamos, su intento de copiarle a la gran hazaña que hicieron los muchachos de la selección chilena, logrando la clasificación al Mundial juvenil. Pero claro, él cuando habla de hacer goles de parte de su ministro, no importa poco si son goles offside, si son goles con la mano, si son goles que deben ser anulados, lo que le importa es hacer goles y que luego se vea si eso tiene consecuencia o no. Y tratándose del tema de una institución que el propio comandante en jefe ha planteado una reflexión sobre los últimos 50 años del ejército, tendrían que haber sido más cautelosos, tendrían que haber sido mucho más preciso y haber medido cada una de las palabras, y por sobreponer una fianza, más allá de que se rompa la legalidad o no, haber dicho, en esta institución no solo no existen, sino cualquiera que falte y rompa la legalidad será procesado y dado de baja. Eso es lo que corresponde. No se puede, por ganar simpatía en la llamada familia militar, poner fianzas ciegas, como que la vida va a ser más débil que la verdad, y encontrarse entonces con hechos como lo que estamos analizando. ¿Qué es lo que creo yo es la gran deuda, el gran tema referido a las Fuerzas Armadas y particularmente al Ejército? El que desde su cometido en la dictadura, en condición de fuerza material, bruta, directa, militar, armada, de lo que fue el terrorismo de Estado, organizado por civiles y militares, no hubo nunca un proceso de reflexión, de saneamiento desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la selección de su contingente, desde el punto de vista del rol respecto del resto de la sociedad y, por cierto, respecto a un tema que sigue vigente, que es imaginar, como lo hicieron en tiempo de dictadura, que se puede mover bajo la sombra de la impunidad. Es decir, a ellos nada le va a pasar como no le pasó al hijo de Pinochet con los pinocheques, etcétera. Creo que corresponde que se abra un debate, en primer lugar, digamos, en instituciones como es el Congreso, que hay comisiones de defensa, pero que este debate se abra al resto de la sociedad para que efectivamente todos y todas podamos tener mecanismos de fiscalizadores de una función tan delicada como es la función de la defensa del país, dado los presupuestos, dadas las misiones que tienen, etcétera. Pero si no abordamos, y yo tengo expectativa que esa reflexión que anuncia el comandante en jefe sea de verdad a fondo, sea con criterios autocríticos, sea con correcciones, y finalmente sea en la idea de construir una doctrina democrática de defensa y no siga cuestiones sustantivas de lo que era la doctrina de seguridad nacional vigente dentro de los institutos armados. Uh-huh. Ahora, Lautaro, bueno, sí, en este caso de fraude al fisco de la empresa de turismo, donde Juan Miguel Fuentealba, ex comandante en jefe del ejército, también está involucrado, entre otros, este es el primer general, el jefe de la Brigada Acorazado del Norte, general Alejandro Villagra, que ha sido tenido luego de este descabezamiento, nueva camada de generales que se ha puesto. Bueno, la pregunta es si aparecen más oficiales o más generales involucrados en fraude al fisco, ¿debe renunciar el ministro de Defensa? ¿Qué debe decir el comandante en jefe del ejército? ¿Debe renunciar? ¿Qué pasa con el presidente de la República? ¿Debe dar la cara? Sí, yo creo que es evidente. Ya dije, en tanto no se abra el tema de la defensa a un conocimiento, a intercambio, a reflexiones, a opiniones del conjunto de la sociedad en lo que se refiere a su doctrina, a su formación, etcétera, los que tienen conocimiento de causa son restringidos, y en primer lugar el Ejecutivo. Y evidentemente que el presidente de la República, que fue quien le puso fianza a esta asunción de nuevos generales, tiene que explicarle al país, y el ministro de Defensa tiene que ser el agua y en las manos, digamos. A propósito de goles, si a él le hacen goles, tiene que asumir entonces que ha hecho el otro arquero, digamos. Pero yo insisto, espero que el comandante en jefe vuelva a insistir a propósito de esto, primero precisando distancia y no comprometimiento en estos hechos de parte de él, pero en que habrá una reflexión, se llama, pero un intercambio, un proceso de evaluación autocrítico respecto al rol del ejército, en este caso, en el marco de la Fuerza Armada, durante estos últimos 50 años, que han sido cosas muy tremendas, no son pocas cosas, que dejan esta cultura de la impunidad. Que alguien que cree que alcanza el grado de general tiene el derecho, por sobre la ley, a hacer negociados que obviamente caen en la línea de la corrupción, porque no tienen que ver con su función profesional y tienen directamente relación con lograr utilidades o ganancias indebidas desde el punto de vista económico. Vamos a otra página, Lautaro, porque el tiempo avanza, queremos conocer lo que hay tras cada noticia en distintas materias. A propósito de lo que pasó con la Democracia Cristiana, el apoyo concreto que entregó para aprobar la idea de legislar en contra de la reforma tributaria. Este tipo de actitudes, de acciones, ¿cree usted que terminan por profundizar o ensanchar el descrédito en general en contra de la política, en contra de los partidos políticos? ¿Qué reflexión a usted le queda o debe ser el actuar finalmente de los partidos políticos? ¿Cuál es el actuar hoy del Partido Comunista, usted su secretario general, referente a este tema, sobre esta idea de legislar específicamente? A ver, lo dijo el pleno nuestro. El gobierno en poco más de un año ha mostrado su absoluto fracaso respecto a propósitos demagógicos que comprometió con la población para ganar en segunda vuelta. No hay ni un Chile mejor, no hay ni más trabajo, no hay ni trabajo estable, no hay mejores salarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, no bastan los errores del gobierno para imaginar que esta situación tiene fin y cambia en la próxima elección. Es necesario que se levante una propuesta alternativa a ese gobierno, y que tenga por programa medidas absolutamente contrarias a estas para beneficiar a la inmensa mayoría. Y eso debiera articularse desde las fuerzas que hoy día constituyen la oposición. El Partido Comunista, así como lo han hecho otros, ha sido insistente en sostener que la fórmula, casi como una medida con carácter estratégico, para lograr éxito en esta batalla próxima, es la más amplia unidad de todas las fuerzas de oposición. Porque es la única manera de contar con correlaciones de mayoría que permiten conquistar posiciones de poder. Si eso no se logra aún, ya tiene un efecto en el ánimo, en la mística, en la valoración que la población que eligió, por ejemplo, a este parlamento, que mayoritariamente es de oposición, tiene sobre el rol de los partidos políticos de la oposición. Porque dice, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué le regalan tiempo al gobierno? ¿Por qué ponen primero los intereses de la tendencia A, B o C o del partido A, B o C por sobre los intereses de mayoría? Bueno, son todos temas que están en la cabeza de la gente, porque la gente piensa, aunque algunos imaginan que no. Y si las cosas eran así, imaginemos lo que significa para la población el quiebre de un proceso de convergencia que venía trabajándose durante todo el verano a nivel de los especialistas, los profesionales, los técnicos y de los parlamentarios vinculados al tema de Hacienda, para que en la hora nona, a última hora, la Democracia Cristiana se separe de ese proceso y manifieste una concordancia con la política, con la propuesta del gobierno. Esto es más serio aún porque no se trata de cualquier proyecto de ley de gobierno. Es un proyecto de ley que está hecho, está pronunciado, está discursiado, está voteado para ser la contraparte de lo que fue la reforma tributaria que encabezó el ministro Arena de parte del gobierno Bachelet, y que ponía por primera vez después de estos años en juego la acumulación de la riqueza, atacaba con esta medida la posibilidad de acortar la brecha de la desigualdad, que es una vergüenza para el país, y obviamente que cuestionaba un elemento sustantivo del modelo neoliberal, cual es la ganancias sin límite a costa de la explotación de las trabajadoras y los trabajadores. Cuando el tema es ese, de verdad es poco donde hay que perder. Pero alguien puede usar algún volador de luces y cuestiones secundarias, importantes pero secundarias, justificar lo que es el someterse a apoyar la esencia, lo que algunos llaman el corazón de una reforma o de un proyecto de ley. Y es lo que ha hecho la Democracia Cristiana. Yo creo que esto ha sido un golpe fuerte, no solo desde el punto de vista de lo que es una política de Estado, que va a permitir hacer más rico al 1% más rico de Chile. Es decir, no estamos hablando de cuestiones secundarias. Y entonces hay que amortizar la pérdida de $1,000 millones por la vía de que el resto del país, las camas medias y los trabajadores, incluso sencillos, paguen IVA, paguen impuestos y le ayuden a este 1% más rico, a los millonarios de Chile. Entonces hay un tema incluso hasta ético desde el punto de vista de si se está con los pobres o se está con los ricos, si es que uno quisiera llevar las cosas a un simbolismo de ese tipo. Sin embargo, para mi gusto, lo más serio es que el Partido Demócrata Cristiano tome estas decisiones. Yo sé que tiene controversia y diferencias internas, y busque trasladarle el costo de su decisión a otros partidos que son de la nueva mayoría, entre otros al Partido Comunista, que ha mostrado consecuencias absolutas en lo que es su posición, su actuación y sus votos dentro de la sala. Peor todavía si es que este proceso se lleva adelante un par de semanas después de un largo trabajo para poder elegir una mesa de la Cámara de Diputados de la oposición con beneficio en el Partido Demócrata Cristiano. O sea, los demócratas cristianos son muy de oposición para llamar, reclamar, ordenar, etcétera, desafiar incluso, a otros respecto a compromisos de acuerdos administrativos. Sin embargo, tiene libertad de acción cuando se trata de proyectos como el que estamos hablando, que no es cualquier proyecto. Yo creo que la única forma que tiene la ciudadanía de evaluar y poner nota son en las próximas elecciones, y no tengo ninguna duda que estas cuestiones van a estar presentes, porque francamente ha sido un golpe feo a los intereses que tiene la mayoría de la sociedad, que había valorado el proceso de reforma tributaria, que se avanzó con todos los límites, pero que permite financiar obras y tareas, obligaciones del Estado de Chile como un mecanismo de redistribución de la riqueza, y que tiene que ver con tareas sociales, educación, etcétera, etcétera. Ahora, Lautaro, creo que tenemos, usted ya lo ha señalado, tenemos la contrarreforma tributaria. Está claro lo que sucedió. Este martes se retomó el debate del tratado del TPP-11. Hoy miércoles los parlamentarios de la DC han dicho que votarán a favor, otros parlamentarios dicen que no, pero luego viene el tema de las pensiones, Lautaro, luego viene el tema también de la contrarreforma laboral. Dada esta dinámica política, lo que ha pasado en estos días, ¿qué se espera para estas iniciativas de gobierno y especialmente de la oposición? ¿Qué puede esperar la gente? O sea, la gente puede decir, oye, van a votar en contra a lo mejor de las pensiones, van a votar en contra de la reforma laboral, vamos a perder algunos derechos ganados, adquiridos. ¿Qué es lo que se espera entonces? A ver, yo creo que la pregunta que tú haces después de esta tarjeta de presentación que tiene la DC, no hay que olvidar que debió darse un tiempo para lograr que lo que llamaron acuerdo administrativo fuera vigente para elegir una nueva mesa, porque precisamente parlamentarios demócratas cristianos y también radicales rompían lo que eran conductas comprometidas en las votaciones del anterior pasado y votaban a favor del gobierno. Entonces, con esa referencia, sin ninguna duda que la gente tiene legítima derecho a ser escéptica respecto a si va a cumplir o no la DC futuros compromisos. Y creo que el único argumento que puede lograr por lo menos abrir debate en la interna de ellos es la opinión, la presión, la exigencia que tenga el movimiento social organizado hacia las bancadas de los partidos de oposición, incluyendo el Partido Moderado Cristiano, para ver hasta dónde llega su grado de oposición. Es un tema muy delicado. Yo no sé si el presidente del Partido Popular Cristiano ha tomado todavía nota de las consecuencias de lo que ellos llaman camino propio, porque en este caso es un camino propio a costa de efectos sobre otros. No es solo efectos consigo mismo, no es un problema que total solo a mí me afecta a todos los demás, porque contagia de duda acerca del rigor del cumplimiento de los compromisos, de si se honra la palabra o no, que luego interesadamente el gobierno hace que sea un fenómeno de todos los políticos y no solo de los que lo practican, como algunos en este caso parlamentarios contradictianos. Creo que hay un debate que será solo la presión sobre la base de objetividad de demandas que sean indiscutidas desde el punto de vista de su carácter avanzado, de justicia social, democrático, los que vayan profundizando la discusión para precisar hasta dónde el Partido Tradicional va a disponerse a jugar su rol desde la oposición, o si ya su camino tiene otra perspectiva. Uh-huh. Obviamente que no es una noticia alentadora si uno imagina, y vuelvo al comienzo, uh-huh, a que una necesidad de perspectiva de estrategia para conquistar mayoría lo constituye la unidad más amplia. Bueno, aquí la DC está todos los días indicando que no quiere unidad más amplia, solo quiere que le consintamos cada una de las decisiones que tome en una posición que a rato está con la derecha, otra vez está en el terreno propio, otra vez está votando con el resto de la oposición. Uh-huh. Hay que hacer que se definan las cosas, y vienen reformas que van a obligar a eso, porque los trabajadores no van a ser vista gorda respecto a cualquier cosa que haga retroceder los pocos avances que logramos en reforma laboral, ni lo mismo el movimiento Nomad FT respecto al sistema previsional. Y cada uno tendrá que descaretarse y enfrentar la evaluación de cara al sol frente al movimiento popular y el día de mañana frente a una elección. Nos quedan un par de minutos, Lautaro Carmona, para ir cerrando temas internacionales. ¿Qué le parece a usted la presencia en Santiago del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo? Posteriormente él se pasea por la región con interés e exigencia que al parecer apuntarían en contra de Venezuela, pero también llama la atención, Lautaro, lo señalado por Piñera. Dice que hay grupos que buscan caminos de diálogo, pero que abrir camino de diálogos con un dictador es hacerle ganar tiempo y postergar la causa de la recuperación de la democracia, cerre comillas, a propósito de lo de Venezuela. En este sentido, ¿cómo califica usted la política exterior de Piñera sobremanera cuando abre la puerta al Grupo de Lima, que también estuvo tras la visita de Mike Pompeo? Dos preguntas ahí en una para el cierre, Lautaro. A ver, Piñera ha mostrado desde el comienzo que su política exterior va a ser absolutamente obsecuente respecto a los dictámenes que tenga Donald Trump como jefe del imperio norteamericano. Y lo ha demostrado. Ha hecho símbolos incluso al respecto. Uh-huh. Ha seguido cual fans más enfermo lo que ha sido los dictámenes más reaccionarios de las políticas norteamericanas. Y desde esa perspectiva no es casual que, casi coincidiendo con el Grupo de Lima, esté presente Pompeo en Chile, que vino a revisar el patio trasero. Y francamente es vergonzante cómo él viene a dictaminar qué orientaciones entrega, y para rendir culto Piñera hace la frase de pal bronce, que es: algunos quieren diálogo, sin embargo eso solo hace que se pierda el tiempo en resolver el punto. O sea, yo me pregunto cuál es la diferencia o la contradicción o el contrario de diálogo. Lo que Piñera está diciendo, según mis amos, lo que hay que hacer es apurar la intervención. Eso es lo que está diciendo, porque luego una letra chica de que no queremos intervención extranjera es realmente absurda. Lo que está promoviendo a ojas vistas es la intervención yanqui otra vez en territorio de América Latina y el Caribe para proteger los intereses de los grandes grupos económicos. Seguramente Piñera tiene alguna pretensión dentro de esos grandes grupos económicos de lo que son las riquezas de Venezuela: la soberanía, la autodeterminación, los procesos democráticos, el proceso bolivariano, el pueblo de Venezuela, le importa nada. Lo único que les importa y los tiene ciegos es hacer más corto el tema de apropiarse de riquezas que son de nuestros pueblos, de nuestros países, y en eso coopera como un malinche sin límite, con una fisonomía que no le daría ni siquiera para eso, digamos, porque no ni siquiera podríamos relacionarlo con algo que tenga que ver con nuestros pueblos originarios en América. Creo que ha mostrado, lo ha mostrado el canciller también, una política de subordinación absoluta a los dictámenes de Estados Unidos. Y ahí me llama la atención que tanto debate que se hace respecto a la independencia que algunos dicen tener respecto a la política internacional, tanta observación que le hacen, entre otros, al Partido Comunista por su mirada solidaria con procesos de lucha de nuestros pueblos en cualquier punto del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe, y frente a este mangoneo, frente a esta intervención brutal que pone de rodillas al presidente de Chile ante este espécimen que viene a representar a Donald Trump, no se habla. Actuemos con independencia, seamos soberanos, tengamos nuestra propia política exterior, mantengamos esa vocación, entre comillas, republicana que hacía que no tomábamos posición en los diferendos de una convivencia multilateral, etcétera, etcétera. creo que obliga a que nuevamente el movimiento popular chileno, sus partidos, sus movimientos sociales, sus sindicatos, la población en general, relacionen estas políticas intervencionistas con lo que está ocurriendo dentro de Chile. Porque lo que está pasando dentro de Chile y los alineamientos que hay en ese sentido son, por cierto, están en el marco de esta gran ofensiva por rescatar, recuperar, resguardar el llamado patio trasero para el imperialismo en esta confrontación que tiene como potencia económica con China, con Rusia, con India, con otras potencias que hay a nivel mundial que tienen mercados inmensos. Entonces, en esa batalla por resguardar 600 millones de personas de el llamado mercado de América Latina y el Caribe, están dispuestos a cualquier cosa para impedir que la relación con otros países que vaya en beneficio del desarrollo también de cada país y se pueda llevar adelante si es que afecta los intereses norteamericanos. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores, darnos a conocer lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tengas una buena jornada. Gracias a ti, Sergio. Un saludo grande a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Cerramos este capítulo día miércoles 17 de abril de 2019 en la red de emisoras Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.